touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. Muy buenos días. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it burns me, it turns me into ashes. My whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you. What good is there in trying? What good is there in lying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me. Though it consumes me, your kiss of fire. I can't resist you. What good is there in trying? What good is there denying? You're all that I desire. Since first I kiss you, my heart shows completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Ahora sí. A ver, para. ¿Es este? Love me tonight, let the devil take tomorrow. Bueno, como siempre en Radio Crash, empezamos con esta historia. Muy buenos días. Disculpen las interrupciones por fallos técnicos. Y aquí estamos en Entre Tango y Jazz con Alejandro Regina. Muy buenos días, ¿qué tal fue la semana? Hay un programa de radio que ya suena en tu día, el un fardo de algún tango con el fraseo del jazz, la de mi gran Buenos Aires, el Luisiana Nueva Orleans, la milonga de Alejandro y el swing de Raúl Beltrán. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Bueno, aquí arrancamos este programa de hoy. Hay un como casi nos pasa muchas veces, con problemas técnicos. Estamos mirando como diciendo, ¿qué hacemos, Beltrán? ¿Qué hacemos? Pues no tengo ni idea porque... Bueno, la idea es que si se escucha, sí, le damos para adelante. Ahí por la radio sale. Por la radio sale. Bueno, tenemos que decir a nuestros espectadores que nosotros no escuchamos nada de lo que está pasando. Hay algún problema electrónico aquí en la emisora. Pero eso no impedirá que hagamos un programa de Entre Tango y Jazz. Sí, que hagamos un flor de programa. Mientras yo voy a ir llamando a los técnicos de Radio Crash, podemos ir poniendo un tema de los de jazz que nos trae siempre nuestro amigo del baloncesto del campus de grado 08. Raúl Beltrán, del cuarto campus grado 2008. 2008, Beltrán, ¿eh? 2008. ¿Sigue entrando la camiseta? Sí, tiene su tiempo, tiene su tiempo. Che, ¿qué nos trajiste para hoy? Para dar una sorpresita e ir arrancándolo. Hoy traje un fantástico disco grabado en el año 56 de dos de los grandes músicos del swing. que son Lester Young, saxo tenor, que es uno de los pioneros de la improvisación en el saxo tenor, el segundo de la historia, pero para mí el más grande, y por ahí lo llamaban el presidente, The President o Press. Con Teddy Wilson, que era el gran pianista de swing en esos años 30, 40 y 50. Y ellos solían tocar en los años 30 con la orquesta de Teddy Wilson y con la voz de Billie Holiday, con las que se hicieron muy populares y trajimos aquí alguna vez a la radio. Sí, sí. Y este disco es una reunión de ellos 20 años más tarde. Entonces vamos a escuchar la primera pista de este disco, que se llama All of Me, que es un gran clásico que solían tocar hace 20 años y volvieron a interpretar de una forma diferente y más rápida en esta grabación. Vamos a escuchar All of Me con Lester Young y Teddy Wilson. Mm-hmm. Acabamos de escuchar esa composición de Seymour Simmons y Gerald Marx, que es All of Me. Cañerito, ¿eh? Arrancamos bien potente, Beltrán, muy bien. Bien potente. Este tema que quiere decir todo de mí, tómalo todo de mí. Muy lindo. Dijimos entonces, para recordar un poquito para los que no acaban de entrar, que es el disco de... Lester Young y Teddy Wilson. Lester Young y Teddy... Es cañerito, es bastante interesante, ¿eh? Bueno, empezaron, por lo menos el principio. Empezaron con esta energía de All of Me. Y cabe decir que, aparte de Lester Young en el saxo tenor y Teddy Wilson al piano, escuchamos también a Gene Ramey en el contrabajo y Joe Jones en la batería. Muy lindo. Y ahora vamos a continuar con una balada compuesta por Russ Colombo y Leo Robin, que se llama Prisoner of Love. Prisionero del amor. Vamos con Prisoner of Love. Thank you. Acabamos de escuchar esta balada titulada Prisoner of Love, con ese liricismo que tiene Lester Young y que tanto influenció a los saxofonistas venideros como fueron Stan Getz o Dexter Gordon. Y ahora vamos a escuchar una composición de Richard Whiting y Leo Robin, dedicada a una mujer llamada Louise y que se titula Louise. Vamos con Louise. Mm-hmm. Esto era Luis con ese saxo tenor de Lester Young. Bueno, yo creo que ahora estamos intentando solucionar el problemita técnico. Que vos me escuchás mi voz, Beltrán. Yo te escucho perfectamente. Bueno, yo a mí no me escucho, pero no importa. Si se escucha por la radio, bien. Y yo te escucho tú, así que bien. Ahora nos va a decir nuestro compañero y amigo y poeta el Nano si se está escuchando bien. Ahora mismo las dos, pues me dijo, poné muy bajita la música de fondo, pues parece que a veces tapa. Así que ahí está muy poquito puesta la música, a ver lo que nos dice. Y seguimos con Lester Young. Con Lester Young, un músico que también, como otros muchos, tuvo una vida bastante trágica. Drástica, sí. Sí, bueno, nació en 1910, ahí en Estados Unidos, y llegó a la fama en los años 30 a tocar con la orquesta de Count Basie, que trajimos varias veces, la mayor orquesta de swing de la historia, okay. Con Count Basie liderando y haciendo los arreglos. Y luego más tarde, con la banda de Teddy Wilson, el pianista que aquí figura, y con Billie Holiday, con los que se hicieron internacionalmente, sí, los grandes, se juntaban por ahí. Famosos. Hubo un problema, que es que en el año 45, por la Segunda Guerra Mundial, lo reclutaron para ir a la guerra. Y él no llegó a llegar al frente, pero haciendo ejercicios militares se lesionó, bueno, se hirió. Y en la rehabilitación, aparte de las drogas de la medicina, aprovechaba. Pues también los dolores los curó con otro tipo de drogas y alcohol. Y ese otro tipo de drogas le pillaron ahí en la armada y lo llevaron a la cárcel por un año. ¡Ostras! Y después de eso volvió a Estados Unidos, volvió a tocar, pero ya era adicto al alcohol y a las drogas, y tuvo un declive que acabó 3 años después de esta grabación con su muerte. Qué loco, viste, vos podés beber todo lo que quieras y no te llevan a la cárcel por ser alcohólico. Ahora te drogas un poquito y te llevan a la cárcel por drogarte. Es increíble, el tipo tiene, no como cualquier, estas cosas, ¿no? Que ahora sacaste el tema, digo, joder, el tipo se drogaba, no, pero no se puede hacer, está prohibido, 1 año de cárcel. ¿Qué lo parió? Bueno, era tener drogas en la mili, en la... Ya, pero bueno, decirle, ay, che, esto no se hace, no lo hagas acá, que no nos demos cuenta... Pero no le metas 1 año en la cárcel, papá. Hay que tener en cuenta que en esa época las drogas más populares eran, bueno, era la heroína. Sería, claro. Entonces yo entiendo que no esté en un... Pero sí sigue siendo parecido. Sí, en algunos países te meten en la cárcel por tener un porro, ¿viste? Ya. Ahora, te puedes emborrachar bien, ¿eh? Y quedar completamente desorientado, bueno, no, y vomitado en una esquina. No creo que en el ámbito militar te dejen mucho emborracharte, sobre todo si estás entrenando para ir a la guerra. No, en el ámbito militar no, pero ya con el ámbito militar ya te vale, ¿viste? Decís, con esa banda de gente, es como decía Facundo Cabral, le dijeron, mi hijo quiere ser cantor. Dijo, me alegro, un militar menos. Ya. Pues aquí me temo que no tenían elección. Es más, hay la historia de que a él le llevaban cartas para alistarse y las ignoraba. Y después de varios años vino una persona del FBI haciéndose pasar por un fan de jazz y le expuso y tuvo que ir. Qué bárbaro. ¿Viste esta cosa de que te obliguen a ir a matar a otras personas, eh? Esto es una cosa de locos. Este mundo enfermo que vivimos, ¿cómo puede ser? Bueno, ellos lo veían de diferente forma, lo veían para nazis, pero bueno, era... Pero igual, quiero decir, ahora mismo pasa lo mismo, si agarra una guerra, te obliga a tu país a ir a combatir, ahora mismo en algunos lugares obligan, pero en otros lugares te obligan a ir a matar, y ahí como hacer la mili, como pasó en Argentina con las Malvinas, que todos los pibitos lo obligaban a ir a la guerra, a matar a ingleses, preparados, y los argentinos cagados de miedo, yo sé, así seguirá pasando en el mundo, ¿no? Que te obligan a matar a alguien que no conoces. Claro. Es una pena. No es una pena, eso está claro. Entonces, con esta triste historia de Lester Young, vamos a continuar con una canción que hicieron populares ellos cuando en los años 30, cuando la interpretaron con Billie Holiday, que se llama Love Me or Leave Me, composición de Walter Donaldson y Gus Kahn, que quiere decir ámame o déjame. Bien, interesante. Entonces vamos a escuchar este Love Me or Leave Me, con el saxo de Lester Young y el piano de Teddy Wilson. Thank you. Acabamos de escuchar Love Me or Leave Me, compuesto por Walter Donaldson y Gus Kahn. Muy lindo, me gusta Beltrán este disco, ¿eh? Se nota que eran de los grandes estos, ¿eh? De los grandes, y lo más importante que me parece a mí es esta expresividad que transmite Lester Young con su saxo, que no es muy habitual. Hasta él y después de él, muchos, como había comentado, fueron influenciados, y se escucha esta influencia en los músicos posteriores. Tú puedes escuchar a Dexter Gordon y dices, ah, tiene ese toque de Lester Young, o a Stan Getz o a otros muchos. Claro, ahí ya va el oído afinado del que lo escucha, ¿no? Para llegar a ese punto, ¿no? Claro. Pero está bueno saberlo, porque así la gente presta atención a esos puntos, ¿no? Sí, porque el primer improvisador en el jazz de saxofón era Coleman Hawkins, que era un sonido mucho más agresivo, mucho más directo, y es otra escuela. Hay muchos músicos que también siguieron esa escuela y otros tantos que siguieron la escuela de Lester Young y ese liricismo, esa poesía con el saxo tenor. Qué bueno este. ¿Me puedes repetir para todos el nombre del CD? El nombre de CD se llama Press and Teddy, que Press es, como dije antes, es el apodo de Lester Young, haciendo referencia a que es el presidente del saxo tenor. Vamos, todavía Lester Young. Lester Young. En Radio Crash, entre tango y jazz, como tiene que ser. Entre tango y jazz. ¿Sabemos algo del poeta Nano Gallucci? Y hoy el Nano empezó sus vacaciones, dijo que se escucha muy bien, está paseando a Maelo, y que se escucha muy bien la radio, así que nada. Ya está de vacaciones, así que hasta dentro de 20 días no vuelve. Ah, bueno. Se quiere hacer el Camino de Santiago. Se quiere hacer, bueno, pues que esperemos que le vaya muy claro, bien. Claro, claro, que lo disfrute mucho. ¿Y qué viene ahora? Estos temas tan yaceros, como tiene que ser, de 6 minutos. Sí, ahora vamos con uno de 5 minutos y 10, que se llama Taking a Chance on Love, un gran clásico del jazz, que quiere decir arriesgándose con el amor. Es importante arriesgarse con el amor. Es importante arriesgarse con el amor. Y bien lo dicen los compositores, que son Vernon Duke, John LaTouche y Tad Fetter. Vamos a escuchar este Taking a Chance on Love. Este Taking a Chance on Love, y vamos a continuar con una composición de nombre también bastante romántico, Love is Here to Stay, el amor llegó para quedarse. Esto ¿y no es... se fue más? Eso no se sabe. Ay, siempre está la intriga, ¿eh? La incógnita de qué pasó. ¿Qué pasó? Y esto es una composición de los grandes, los hermanos George y Ira Gershwin. Gran, ¿en qué sentido grandes? ¿Otros grandes de la composición, de la música o...? Son uno de los mayores compositores de musicales. Del mundo del jazzero, ¿no? Bueno, del mundo de los musicales de Broadway de aquella época. Ah, potentes. Que luego se fueron incorporando en el ambiente del jazz, que tocaban sus composiciones. Mira, e improvisaban sobre ellas. Qué interesante, ¿eh? Qué bueno. Pues vamos a escuchar este Taking a Chance on Love. Thank you. Acabamos de escuchar este Love is Here to Stay, este clásico del jazz. Súper bonito, ¿eh? La verdad que el saxo, cómo va ahí, parece que te vas planchando todo el tiempo, ¿eh? Un lujo, ¿no? Sí, esa elocuencia que tiene para rellenar esa, la armonía de estos estándares. Y para terminar este disco, vamos a acabar con una composición original de Lester Young que compuso para grabar en este disco, que se llama Press Returns, el presidente vuelve, haciendo referencia a él mismo. Vamos todavía al tiempo. Vamos todavía al tiempo. Entonces vamos a escuchar este Press Returns con Lester Young al saxo tenor, Teddy Wilson al piano, Gene Ramey al contrabajo y Joe Jones a la batería. Esto es Press Returns. Thank you.

tenemos que sacar cosas del olvido. Bueno, por lo menos Beltrán sacamos Por el Llano. ¿Vendrá? Por el Llano, ahora sí, el tercero. Por el Llano no vendrá, también Pan, tocamos hace tiempo. Pan también. Protesta. Protesta terrible. Pan fue el primer tango protesta ya por el 27, ¿viste? Que no, hay que volver a tocarlo, es genial. Qué jodido de cantar, vos me metés en cada embrollo. Ya, para cantarlo es complicado, pero te queda muy bien. Ese gracias. Si Jesús no ayuda. Sí, que ayude Satán. No, eso asombra ahora, imagínate en aquella época, ¿eh? Claro. Si Jesús no ayuda, que ayude Satán y a tomar por saco. Bueno, este fue un fin de semana, Beltrán, ¿sabes? Que fue un fin de semana que mi cuerpo me está pasando una factura terrible. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y fue el fin de curso de la Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo. Manuel Llaneza, 35. 35. Ya saben, si quieren bailar, si quieren cuidar su cuerpo, su mente, si quieren disfrutar de la verdad de la vida y no estar todo el día encerrado bajo un baúl o metido en una pecera o detrás de un mostrador, no te amargues la vida. Vení a Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo, que te salva la existencia, por lo menos mental y física, que prácticamente es todo. Y ahí terminamos este tangazo de Noche Fría en la voz de Carlos Gardel. En este hermoso miércoles, con un día precioso, ¿viste qué día? Ya estamos re verano, ya es una dulzura de veraniega que nos agarró. Que fue el fin de curso espectacular, ¿no? ¿Sabés qué lindo fue, Beltrán? Vos te estás trabajando, no pudiste venir. Pero me hubiese gustado ir a verlo. Sí, fue la verdad que... ¿Con la obra de Umbe? Sí, con toda la obra que se escribió, la verdad que guionista, directora y... Y acomodadora, Umbe, que se pegó un laburo terrible, el trabajo que se pegó. Y todos los que estábamos ahí, 160 personas, che, en escena, que se dice, son tres números nomás, pero hay que estar, ¿viste? Y salió pipí cucú, con ayuda de un montón de amigos, de gente que apoyó, y la verdad que súper agradecido por el empuje de la gente y un orgullo y un placer, la Escuela Tango Brujo. Mi corazón. Bueno, Beltrán, hoy tenemos un par de visitas. Una ya bastante conocida y la otra poco conocida aquí en Radio Crash. Vamos a presentar primero a nuestro amigo de siempre. Hola, Fernando Namijas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Te puedes bajar el micrófono, que estaba sentado ahí. Mira, oh, hacía así, agarralo con la mano así como si fuera un cucurucho y ahora bajalo un poquito. Ahí va. Y ahora meté la... Eso. Ahora sí, ¿no? ¿Se escucha? Yo te escucho. ¿Vos cómo lo escuchás, Beltrán? Yo no me escucho nada, pero... Sí, me pasaba igual antes, que ese micrófono no me escuchaba ahora, nada. ¿Ahora te escuchás vos ahí? Sí, no sé qué está pasando. ¿Viste? Yo no sabía nada del tipo, Beltrán te lo dijo. Escucho, vos ponete ahí. Yo no lo escucho y vamos a escuchar a Andrea, a ver... Y la vamos a presentar, esperá, vamos a presentarla, perdón, no así perdón, nomás. Perdón. Y tenemos una visita muy especial de una amiga bailarina y una gran profesora en lo que transmite y en lo que dice de este mundo hermoso que nos une a todos, que es el tango. Hola, amiga y compañera Andrea Uchitel, la Uchi para todo el mundo, bienvenida. Hola, amigo y compañero, vale, ¿me escuchas bien? Yo te escucho a lo lejos. A ver, ¿cuál es tu micrófono? ¿Es este? A ver, ¿otra vez? El 2, ¿eh? A ver, di unas palabritas. Digo, di unas palabritas. Gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte aquí. La verdad que ya tenemos a varios invitados, pero de esta visita rápida que hace la Uchi por Gijón, un placer. ¿Qué tal tu estadía por aquí? Antes que nada, divertida. Bueno, eso es importante. Sí, muy importante. No te olvides que tienes que hablar al micrófono. Ah, ya. Gracias. Es como si fuera un helado o cualquier otra cosa que vos tenés que pasarle cerquita de él para poder saborearlo. No lo chupar el micrófono, por favor. No piensen que después se va a escuchar cosas raras. Es como un perro. La cuestión, ¿qué tal tu viaje por Europa, Uchi? Muy diverso, muy intenso, lindo. ¿Estuviste por varios países? Estuve por varios países y por Francia, por Holanda, por Bélgica, por España, y en un mes recorrí 10 ciudades. ¿Alemania también? Y Alemania. Qué bien, che. Y estás rematando, casi rematando, porque todavía no se sabe muy bien, en Gijón. Sí. Bueno. El cierre del viajecito. Interesante, interesante, porque quizás no se sabe si se remata o no, porque parece que en Francia están enhuelgados. Hay una huelga en el aeropuerto. Y no puede viajar a Argentina, no puede volver. Ayer a la noche recibí un mail diciendo, bueno, te proponemos cambiar tu viaje porque tu avión no va a poder salir. Y ella dijo, ay, qué pena tengo, por favor, qué pena. Que no pude ir al invierno de Buenos Aires. Me deben un llamado a ver cómo se reestructura la cosa. Así que por ahora estoy flotando en algún lugar indefinido para los próximos días. Bueno, bueno, la verdad que, a ver, ya lo comentaremos, porque quizás el miércoles que viene decimos, tenemos la visita otra vez de nuestra compañera y amiga. No creo, pero me dijeron que el domingo hay una super milonga, que el viernes también pasan cosas, que hoy a la noche hay... Hoy a la noche. Sí, pasan noche. Un montón de cosas tangueras acá, muy divertidas. Es que somos así, ¿viste? Así estamos. Así estoy que... Hoy ya estoy bastante agotado. Después, como siempre... Todo lo que sea actividad física y gadisca, todo levanta, ¿eh? Pero ahora mismo, planchado, tengo mitad de acá, todo dolorido de la factura pasada, ¿viste? Esto te pasan factura enseguida. ¿Qué, Fer? ¿Cómo estás? Muy bien, con todo el power. Ahí, ¿qué tal fue tu coreografía de tango con tus alumnos, che? Ah, muy bien, la verdad fueron hicieron una cosa maravillosa. Me quedo súper, súper, súper contento con el resultado de Tango Coreo de la escuela Tango Brujo. Manuel Chanesa 35. Si alguien tiene algún comentario que hacer, 6666-94474. Manden mensajes, manden saluditos, manden WhatsApp de audios de voz que lo ponemos al aire. Y si quieren llamar a la radio 985-142345 y charlamos de cualquier cosa que quieran comentar. No se olviden que acá no nos ponemos caretas ni tampoco nos tapan la boca. Acá largamos lo que tengamos que largar. Y a que no le guste, es fácil, es apagar un poquito la radio y ya está. ¿Me repetís por favor el teléfono de la radio? 985-142345. Repito, 985-142345. Y si quieren WhatsApp, 666-94-474. Ya saben, entre tango y jazz, el mejor programa prácticamente nos lo están pidiendo por varios lugares, pero nosotros somos fieles aquí a esta Radio Crash, porque la tortilla siempre se espera. Bueno, Uchi querida, bienvenida, bienvenida aquí. Si te bajas un poquito más el micrófono, quizás te va más directa la voz. ¿Lo bajo así? Ahí un poquito más, así te vamos directo. A ver. ¿Qué tal estos días por aquí en Gijón? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo estás pasando? Preciosos. Ayer de tuviste celebración una, en celebración. Tuviste una clase muy bonita ayer, que yo estuve presenciándola y la verdad que me encantó volver a escuchar tu... Hicimos una clase de presentación de las mecánicas del abrazo y algunos recursos, compartir algunos recursos para estar más disponibles y bailar. En todos los abrazos. Y después hicimos la presentación del libro. La presentación del libro. ¿Cómo se llama tu libro, Uchi? Se llama Bailar Tango, Mecánicas del Abrazo. Y cuenta un poco cómo es este abordaje técnico y pedagógico. ¿Cuándo lo sacaste el libro? El libro apareció en mayo del 2020, el primer año de pandemia. Ah, el mismo año de la pandemia. Sí, en Buenos Aires. Y para publicarlo hubo un proceso bastante largo de muchos años. Eso te iba a decir, tardó mucho, ¿no?, en salir el libro. Tardé mucho en terminar de darle forma, en sintetizar y reorganizar las ideas y pulir la escritura. Y en los últimos meses me ayudaron Josefina Suaín y Paz Garaloces, que son la editora y la diseñadora de Segunda en Papel. Y tenemos un libro que... Siempre cuento que si cierro los ojos y sueño el libro que me hubiera gustado tener es este. ¡Qué bien! Sí. Porque vos, pregunto, ¿vos habías escrito algún libro antes o te habías metido en esta historia de escribir algún libro? Tenía escritos varios artículos y varias presentaciones y también tengo escrita una tesis doctoral. Mira qué bien. Sí, en ecología. Y este... ¿Y esto, pues y esto una investigación cómo, diferente. ¿Y cómo fue que se te ocurrió? ¿Cuándo? Yo sé, ¿hace 10 años o siempre querías hacerlo esto? De tener un libro... Escribir es un recurso para seguir pensando cosas y tener a mano, manipular las ideas y las experiencias. Y que no se olvide, porque ahí ya no se te olvida nunca pasando los años. Y otra manera de retenerlo. De tener en la memoria. Sí, sí, sí, sí. Y de, Entonces, desde que enseño a bailar tango, tomo notas, y más notas tomo cuando siento que es una idea que cruzó universos que antes no se habían cruzado, ¿no? Este, modos de nombrar diferentes que iluminaron los ojos de la persona que me estaba escuchando, y le hicieron sentido. Bueno, trato de no olvidármelos y los escribo, y después, en el inicio, hasta los escribía con mis propios alumnos y hacíamos intercambios de mail, como que sintetizaban las experiencias de clase, y toda esa información que está en el diálogo a través de la escritura y la palabra se asienta en el cuerpo con más disponibilidad a la hora de bailar, donde la palabra se retira y queda el sabor. Ok, y una preguntita más o menos para que la gente que nos está escuchando vaya sabiendo quién sos. Vos naciste en Buenos Aires, ¿cuánto hace más o menos que estás metida en el mundo del tango para que la gente te vaya conociendo? ¿Naciste en Buenos Aires? Nací en Buenos Aires, sí. Y bailo tango desde el 99. ¿Desde el siglo pasado? Sí. Empecé a bailar en una escuela de Susana Miller, que enseñan un tango que llaman milonguero, cercano, y que me sirvió mucho para bailar en las milongas más del centro de Buenos Aires, y conocer un montón de milongueros y milongueras, que traían mucho de la tradición, conocerlos desde compartir la mesa hasta compartir el abrazo y la búsqueda del bailar. Y tengo muchos recuerdos en el cuerpo. Y ¿vos ya bailabas algo antes? ¿O fue directamente, como puede pasar yo, ¿no?, que no bailaba nada y el tango me abrió la puerta? Sí, siempre estuve en algo que se acercara a la sensibilidad del cuerpo y la conciencia. Y me divertía mucho bailar en dúo, tipo salsa y cosas así, o rock y cosas así, más que sola. Y un día estaba en lo de mi mamá y vinieron dos amigos de mi vieja a tomar un café y sonó un tango y se pararon y bailaron. Y vos dijiste, cambiaron, ¿qué?, la imagen que tenía de tango, porque yo pensé que hacía falta otra cosa, ¿no?, otra vestimenta y otros recursos físicos. Y ellos eran gente más grande, digamos, súper saludable, pero que no eran atletas, y me mostraron una intimidad y un abrazo a la música y una compartida ahí que me emocionó un montón. Y terminaron de bailar y yo, por favor, dame donde, dirección ya. Llévame ya. Y me apadrinaron mucho Guillermo y Enriqueta en la escuela de Susana Miller, y después, mucho, mucho después, también. Así que por ahí empecé. Y después me pasó que tuve que ir, empecé a visitar otras milongas donde no se bailaba tan ese estilo y tenía bastantes dificultades y sufría un poco en cómo encontrar la amalgama con las otras propuestas, y no querer ponerle bordes a mi universo como bailarina, ¿no? Y después en esa escuela me invitaron a ser asistente, así que ya empecé a enseñar como asistente y después a dar clases en la Universidad de Tango también. Y cuando ya daba un poquito más de clases, una gente que viajaba de Holanda para la escuela, y eran un poco sucursales en Holanda, me invitó a viajar a Holanda a dar mi primer viaje enseñando. Y ahí, en esa comunidad que era milonguera, estuvo todo bien, pero después viajé a Berlín y fue el desafío máximo. Porque es que Berlín es un golazo terrible. Sí, pero no había tango milonguero, había todos los colores de tango posibles. Yo era la maestra y tenía que resolver bailar alegremente, ¿no? Bailar es compartir felicidad. Cuando empieza a pasar de otro modo, bueno, hay cosas que se pueden reacomodar. Entonces ahí se abrió cada vez más la búsqueda de cómo otros recursos que yo ya venía entrenando, desde el contacto improvisación, desde la sensopercepción, desde la expresión corporal, se pusieron en juego para bailar tango. Y vino una explosión de material. Claro, además esa era la época, si mal no recuerdo, en la que el tango estaba pegando un cambio también a nivel baile. Estaba sí. justamente en un momento de transición y en Europa todavía no había tanto tango. O sea que vos agarraste la primera camada de profesores, digamos, de tango acá por Europa. No sé, me pareció que sí había mucho, pero no sé cuál camada era. Vale. Creo que cada ciudad tiene una historia re larga. En Ámsterdam se baila hace un montón... Pero un montón, desde los 80, desde los 90. A ver, mi experiencia acá, cuando yo llegué a España, yo llegué en el 98 y el tango que había en Madrid, por lo menos en esa época, era un tango ochentero, que yo la verdad que me llamaba... A eso me refería. Me llamaba un montón la atención todos los profes, ¿no? que todavía siguen algunos, y yo lo veía, digo, que yo no todavía estaba, llevaba dos, tres años bailando, pero todavía no tenía el tango que pude tener o que tengo, era primerizo, con 3 años, ¿viste? No, pero ya veía el tango que había en Madrid, digo, ¿esto qué es? Es re antiguo. Y era más ochentero, ¿viste? Era, por eso después del 2000 fue una. ¿Y cuál es la diferencia entre este tango ochentero y este tango de final de los 90? A ver, hay una diferencia, porque a finales de los 90 y principios de los 2000 hubo una transformación total del baile. Lo empezaron a investigar, lo empezaron a revolver, a masajear y me revolqué, como dice el tango que te puse el otro día. Llegaban personas que tenían herramientas desde otras disciplinas, de otros bailes, para poder comprender qué estaba pasando ahí, y lo sistematizaron usando otra forma que no es la de te muestro, copiá y hacé lo que puedas. Y cambiaron las marcas también, ¿eh? Y sí, las marcas. Explicaciones. Pues, que dejaron que los mecanismos fueran otros. Entonces, los modos de contacto cambiaron. Y no hubo muchas miradas sobre eso. La de Miller fue una hacia el abrazo milonguero, pero veníamos hablando mientras caminábamos con Fer de que también estaba toda la escuela de Naveira y Olavecio, y esas fueron dos voces súper potentes y diferentes trabajando juntas y un montón más, digamos. Y aparecieron... el estudio por estilo, si querés. El estudio por estilo, ahora me acerqué. Es que se te escucha como si estuvieras hablando desde la esquina. Claro. Bueno, te bailo de cerca y te bailo de lejos, voy viendo. Pero la idea es que te escuchen, Uchi querida. Está bien, me quedo de cerca, que me gusta más, además. Y bueno, un escenario muy diverso, muy diverso. Y eso, a veces tenemos... la sensación de que tenemos que elegir una cosa o el juicio, la creencia de que hay solo una cosa que está bien, y a veces podemos elegir dialogar con la diversidad, y para eso otro tipo de predisposición, sobre todo predisposición a la adaptación recíproca, ¿no? Y esa es una habilidad que en el baile se entrena. Y a tu pregunta, Raúl, antes el estilo ochentero, ochentoso, como se dice, bueno, de los 80, venía de un venía tango, más antiguo encima, claro. Venía un tango más de salón diferente, de alguna manera. Hubo una época en la que el rock and roll y el folclore comieron a la juventud que bailaba tango, hasta que llegó, creo recordar, no me dejen mentir, por favor, Juan Carlos Copes con Tango Argentino, y a través de un espectáculo y unas movidas hizo que el tango vuelva a surgir. Pero era un tango que se bailaba arriba de una mesa, era un tango más coreográfico. Y cuando viajaba eso por Europa, lo que enseñaba eran fragmentos de las coreografías que ellos utilizaban en sus espectáculos. Entonces, era un trabajo muy secuencial y muy de lo que decían de recién, de copiar, si se quiere. Perdón si soy tan generalizando, ¿no? Y luego, en los 90, lo que decía Andrés recién, ¿no? Esta gente se puso a investigar el porqué del movimiento, dónde estaba el origen de las cosas, el qué pasa si hago esto, qué pasa si hago lo otro, y cada cual por una línea diferente empezó a encontrar una raíz. Y lo que estábamos contando Andrea, lo que hablamos recién charlando, es que venimos de diferentes lugares, pero el foco, el tango es el mismo, aunque utilicemos palabras diferentes. Y nada, yo estaba mirando ayer un poco el libro también de Andrea, súper interesante, de hecho lo acabo de comprar porque no lo tenía. Hay ejemplares todavía en España. ¿Dónde se pueden encontrar? Y me escriben y yo lo coordino. ¿A qué correo se te puede escribir, Andrea? andreauchitel@gmail.com y al Facebook y al Instagram con mi nombre. Que vale, es... vamos a repetirlo de vuelta. Andreauchitel arroba gmail.com y andreauchitel en Facebook y en Instagram. Uchitel, Uchitel con CH, ¿no? Uchitel con CH, no es exactamente. UCH. Ahora vamos a hacer un pequeño toque, porque yo también le pedí a la Uchi que me ponga unos tanguitos que le gusta y tal. Entonces vamos a empezar con un tangazo que justo ayer, cuando estábamos paseando por la cocina de mi casa, lo íbamos canturreando. Y como a ella le gusta mucho esta cantora, que es prácticamente una de las mejores cantoras que tuvo el tango, aparte de su pinta tan bonita que tenía y su onda y su energía, el tango se llama Abandono por Mercedes Simón. Esa voz y interpretación que muchos le decían Gardel con polleras a Nelly Omar, pero la forma de interpretar y de decir las palabras de Mercedes Simone era muy similar a don Carlos Gardel. Llega el viento del recuerdo aquel, al rincón de mi abandono, y entre el polvo muerto del ayer también volvió tu querer. Yo no sé si vivirás feliz o si el mundo te ha vencido y viviendo sin querer vivir buscas la paz de morir. Duda de tu ausencia y de mi culpa, pena de tenerte recordar, sueño del pasado que me asusta, manos que no quieren perdonar, dolor amigo de estar con tu sombra, remordimiento de saberte buena, dolor lejano de oír que te nombrar, las voces muertas que se obstinan en volver. Ya no sueño que retornara al fracaso de mi vida, ni tampoco que en tu palpitar tendré un afán para andar. Solo quiero que si estás tan bien en la cruz del abandono, sepas olvidarme en tu perdón. Total, mira lo que soy. Pena de tu ausencia sin retorno, pena de saber que no vendrás, pena de escuchar mi abandono, voces que me acusan al llegar, dolor amigo de estar con tu sombra, remordimiento de saberte buena, dolor lejano de oír que te nombran las voces muertas del ayer feliz. Yo no sé si vivirás feliz o si el mundo te ha vencido y viviendo sin querer vivir buscas la paz de morir. Y ahí escuchamos en la voz de Mercedes Simone este hermoso tango que los milongueros lo conocen más por la orquesta de Pedro Lawrence con la voz de Bermúdez, que es un tangazo muy bonito y muy bailable, que es Abandono, pero acá lo escuchamos esta versión hermosa y esa forma de interpretar que tenía la gran Mercedes Simone, que justo ayer estábamos canturreando, ¿te acordás? Por la casa. Porque mis visitas por Gijón son increíbles por la cantidad de música permanente en la calle, en la casa, en todas partes. ¿Y lo que te queda? ¿Y lo que te queda? Este hermoso tango Abandono con la letra del gran genio Homero Manzi y la música de Pedro Mafia. Mercedes Simone lo grabó el 29 de marzo de 1938. Hermosa versión y hermosa voz y hermosa interpretación. Bueno, Uchi querida, ¿te la estás pasando lindo en la radio? ¿Estás cómoda con tus compañeros? Espectacular. Claro, como tiene que ser. Acá estamos para divertirnos y hablar de tango y también de tu libro. Dale. Decime alguna frasecita de tu libro así, esa, en las páginas negras. El libro tiene... Por el libro tiene páginas negras. Que las páginas negras es como... Como ayer lo dijiste de una forma linda en la presentación del libro. Como que las páginas negras son como tarjetas de presentación. Sí, les decimos páginas tarjeta. Está bueno. Mira, acá tengo una frase que dice: mover lo mínimo para escuchar lo máximo. Vamos, vamos. No, no me mires así. Sí. Lo escribiste tú. Se me queda mirando. ¿Que te hable al respecto? No, estoy leyendo algunas frases para que la gente que está en su casa sepa más o menos de qué se está hablando. Claro. Acá hay otra que dice: bailar no es igual a moverse. Están pensando, ¿no? Ah, es una burbuja. Esta, hay otra que dice: bailar pegados es bailar. No, esa no está en mi libro. No está en mi libro, pero me parece muy interesante también. Sergio Dalma. Yo no me acuerdo qué frase vi ayer. Estaba hojeando justamente tu libro, que está marcado de notas por todos lados. Sí. Durante la clase, y hubo una que ahora mismo no me la acuerdo, que me gustó tanto que le saqué una fotografía. Para ver si la subía luego a las redes o lo que sea. Ay, pero... subíla y etiquetame y charlamos ahí. Me encanta compartir y cuando pasan esas cosas, seguir la interacción, ¿viste? Tirar del violín. Y está bueno también el libro, que tiene dibujitos bastante... Me encantaron. Sí, con tres puntos que te hacen entender los laterales y el medio, que está muy interesante. Ah, para... esta es una manera de sistematizar. Sí, está bueno, está bueno. De simplificar. Y es muy simple y muy fácil de entenderlo, porque decís... tres puntos, ya está. De ahí ya vas más o menos para que te vayas mirando. Y de algún modo bajar ese misterioso qué tengo que saber, qué tengo que hacer, a algo muy concreto y simple para que sea como el piso de la elaboración de cómo lo voy a hacer. Entonces, y abrir ese espacio del cómo voy haciendo a una investigación permanente, ¿no? Claro. Si esto que digo queda un poco misterioso, vale preguntar por mensaje ahí. Que si lo que acabas de decir ahora, decís. Sí, o cualquier cosa que nombre, porque a veces estamos aislando contenido que en el libro y en una clase viene hilvanado con una experiencia de lectura o de exploración. Y ahora estamos como tomando frases medio icónicas que abren a un montón de pensamientos, traen un montón de ideas, que esas están buenísimas y que vale ponerlas en juego conmigo o con quienes estés, o con vos misma o vos mismo. Está interesante, aparte, como está muy variado en todas las explicaciones, porque, a ver, escribir un libro de tango tiene su trabajo, para leerlo y poder entender y poder hacer ejercicios, porque tiene también parte de ejercicios para poder hacer... Uno solo. Claro, el libro tiene distintas partes o secciones y adentro de ellas cada reflexión está acompañada con una propuesta práctica que se llaman ejercicios de afinación, cuando son invitación a investigar movimientos o investigar partes del cuerpo o investigar relaciones con otra persona. Prácticas en vivo, te pones música y ves qué pasa con esa guía que explica el ejercicio, y hay otra serie de ejercicios que me gusta mucho y me gustó mucho hacer, que se llaman ejercicios de observación, donde doy una consigna para mirar específicamente ciertas cosas puntuales que van pasando durante la danza. Y lo que hago es poner en cada ejercicio de observación una lista de nombres de parejas y tangos que bailaron para que las googlees. Y entonces hay seis parejas, todas muy distintas entre sí. ¿Mismo tango o misma? No, el tango cambia, pero sí los estilos cambian también. Entonces vos estás buscando observar la misma cosa adentro de la diversidad de estilos, adentro de la diversidad de estéticas, adentro de la diversidad de músicas. Eso hablando de los sistemas, ¿no? El sistema paralelo, el sistema cruzado, me pareció ver en algún momento que hacías referencias donde podían encontrar los sistemas. Hay uno de los ejercicios ya dentro de la parte del modelo que explica la geometría del bailar, que se llama modelo de estados y transiciones para entender el qué y elaborar el cómo. adentro de esa sección hay toda una serie de ejercicios que está bueno irles en serie, porque van desde lo más simple y se van complejizando, pero también en la parte que es bailar, y donde digo bailar es escuchar, hay un ejercicio que se llama ver la música. Y propone distintos consignas secuenciales para ir distinguiendo la música en el gesto, la música en el encuentro. Pero, ¿puedo saludar a Elena, que no se vaya? Elena, muchas gracias como siempre. Ah, está ahí, está ahí. Por tu atención. Porque ayer estuvo en la clase Elena. Sí, todo el tiempo. Y fue una maravilla. Y es que sí, es lo que es. Elena, te quieren saludar, Elena. Elena. Aquí tenemos a nuestra amiga Elena, que bueno, ya saben todos que todos los miércoles nos conocimos aquí con ayer. Nosotros. Bueno, voy mientras tanto voy a poner un tanguito, otro de los tangos que tengo preparados para esta tarde, mañana. Voy a poner un tanguito de la orquesta China Cruel, que me gusta mucho también. Se llama Tu Muñequito Verde. Espero que les guste este hermoso tango de la orquesta de la China Cruel. Surgió nuestro cariño y me agregaste al chat. Cómo cambian las cosas, si fue hasta ayer nomás que al pie de mi pantalla tu cuadro titilaba lleno de frases bellas, suave y con un gestual. Hace horas esperando que recapacitaras, mirando la pantalla sabiendo que ahí estabas, celosa de que envíes tus risas y zumbidos a otro muñeco verde que ya no será el mío. Puse una foto mía con actitud ardiente y el enigma sugerente, pero no contestas. De vos solo me queda tu muñequito verde con un cartel de ausente, qué irónica verdad. No seas desalmado, no ves que estoy sensible y apenas aparezco mandas no disponible. ¿Por qué estás tan cambiado y ahora sos tan vil? Tu amor quedó atascado en un cable coaxil. Ahora cuando te extraño y necesito verte, nomás me siento y le hablo a tu muñeco verde. Si estás desconectado sabes que nunca aflojo, le sigo haciendo el filo a tu muñeco rojo. Puse una foto mía con actitud ardiente y el enigma sugerente, pero no contestas. De vos solo me queda tu muñequito verde con un cartel de ausente, qué irónica verdad. De vos solo me queda tu muñequito verde. Yo tengo que ser fuerte y poderte eliminar. Muy buena, ahí está este tangazo de la orquesta de la China Cruel, que si no tienen mucho oído del tema de la China Cruel, les recomiendo que busquen en YouTube, está bastante tangos de la China Cruel. Es una orquesta de todas mujeres, radicada, bueno, está en Buenos Aires, fundada y creada en Buenos Aires, con todas letras muy cañeras, y recomendable que hagan una ojeadita a la China Cruel. ¿El tango de recién, Ale? El tango se llama Tu Muñequito Verde. Tu Muñequito Verde, qué original. Está buenísimo, sí. Porque hablas, viste, de una historia. Y yo por eso les recomiendo, si no escucharon bien la letra, búsquenlo, Tu Muñequito Verde, la China Cruel. Yo tendré que volver a escuchar esta orquesta, sí. Porque la verdad suena muy lindo, ¿eh? Suena muy bien y es interesante de verlo. Sí, sí, porque bueno, me pidió la Uchi buscar ahí cositas lindas. Mirá qué loco, ahora justamente está la Uchi vendiendo el libro en la pecera. Ahora volvemos en directo con Andrea Uchitel, que la tenemos directamente de Argentina, acá en Radio Crass. Bueno, aquí escuchamos entonces Tu Muñequito Verde con La China Cruel. Uchi, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te parece de La China Cruel? ¿Lo viste en directo en Buenos Aires alguna vez? No la vi en directo, pero tienen muchos temas. Tienen impresionantes. Tienen temazos. Sí. Ay, había uno que... La Solterona. Hay uno que hacía referencia al 8M. ¿Qué pasa con vos? Empieza, ¿qué pasa con vos? Nací para molestarte, otro también está bueno. Hay muchos tangos muy bonitos. Hay muchos tangos de La China Cruel muy lindos. Me encantan. Yo sigo intentando descargarme ese que me pediste. Y hay muchos orquestas de mujeres ahora que son impresionantes, tipo La Empoderada, tipo el trío de Yasmina Arráez, tipo donde canta Natalia Martínez, otra orquesta enorme. Muchísimas formaciones por mujeres que... Sí, sí, que hay que estar interesante buscar. Ay, lo último que escuché hace poco, el disco de Eva Fiori, que lo escucho mucho, y lo último que escuché es... soy muy, muy mala con la memoria de los nombres, pero es una chica bandoneonista muy joven, Milagros Caliba, con Noelia Sincuna, que hacen un disco de folclore, pero con una vena tanguera y una vena yacera impresionante. Después les está bueno, que allá en Buenos Aires ahora esté, bueno, ahora ya lleva años, ¿no?, tan potente la música del tango otra vez en lo que es la juventud, ¿viste? Porque yo en los 90 cantaba tangos y era el rarito de todos mis amigos. También iba a ver a Los Redondos, que es un grupo de rock, a Divididos y a grupos rockeros. Sí, pero sí. En el mundo de, en esa juventud de mi adolescencia, no había nadie. Yo me estaba del tango, yo cantás tango, y yo sí, canta tango. Y ahora es una locura de belleza, porque la adolescencia y la juventud en Buenos Aires, sí, el tango volvió, como dice ese tango de Enrique Campos, Buenos Aires de 40. Sí. Y hay otra cantora que me gusta mucho que se llama Nazarena Cáceres y que también es directora de su orquesta y que también grabó con otra orquesta que se llama La Martino. Sí, La Martino, acá tengo y una de ellas. Grabó con Leda Torres para el Songbook, que esa canción te la pasé, que no sé si la tenés ahí, pero la de la... No, esa no la tengo, la estoy intentando buscar. Tengo esta que después la vamos a escuchar, que es otra también de Nazarena, la chica esta que... Y Nazarena hace desde tango mezclado como electrónico hasta cosas súper orquestales. Tiene una voz súper particular. Acá nos comenta nuestra amiga Begoña, Raúl, de... Mercería La Palma. Begoña de Mercería La Palma, que dice, nunca había oído hablar de La China Cruel. ¿De La China qué? China Cruel, Bego. Y ya puse varios tangos de La China Cruel. Quizás el día que lo puse no podías escuchar Entre Tango y Jazz. Pero bueno, gracias Bego por decir que es muy bonita la voz de la cantora de La China Cruel. Y sí, es muy bonita. Y es letras propias de ellas. Así que es un flor de grupo para poder escuchar. Sí, yo soy parte de un colectivo, una colectiva de mujeres autoras tangueras que creamos en el 2020 cuando publiqué el libro junto con una colega, Romina Pernigote, colega bailarina e ilustradora de tango también. Y dentro de esa colección de autoras tangueras hay una chica que se llama Vanina Steiner, que tiene una editorial, y dentro de los libros que publicó hay uno que se llama Miradas de Mujer, y es una colección de cantoras y letristas actuales que yo, con mi memoria de dinosaurio que tengo, no puedo nombrar a todas, pero recomiendo mucho ese material para dar cuenta del florecimiento hablaba. Ya sabemos, para la gente que nos escucha, perdón Fer, ahora te doy pie, para la gente que nos escucha, todo lo que está comentando Andrea, voy a tomarle nota y lo voy a ir poniendo de vez en cuando en la radio, cositas que me vaya buscando. Sí. Porque es interesante, yo siempre busco cosas no escuchadas o olvidadas, o no, cosas también muy actuales. Yo no sé, también hablo de Darien sobre todo, pero eso lo habla todo el mundo. Entonces tengo que buscar cosas que no. Y cosas actuales es re importante y me parece... Dentro de la colección de autoras tangueras que en que en Facebook y en Instagram pueden buscar como autoras tangueras, y ahí hay un link a un Linktree que les lleva a todo el catálogo. Ahí está, por ejemplo, este libro de Vanina, y hay otro libro que se llama Fábrica de Músicas, que lo escribió Marina Cañardo, que habla de los orígenes de la industria cultural y discográfica de los años 30. Entonces hace mención a un montón de cosas que me parece que es mi próximo regalo para vos. Me parece bárbaro, entonces. Pero ¿qué bueno, querías comentar, Fer? Perdón. No, simplemente que me repita el nombre del libro de las autoras tangueras. Autoras tangueras es el nombre de la colectiva que reúne a mujeres que escriben alrededor del tango desde distintas perspectivas y oficios. ¿Y en Instagram está con ese nombre? En Instagram. Autoras tangueras. Vale, sí. Era simplemente eso. Sí, y el material es esto, ¿no? Yo estoy con mi libro de danza, otras maestras de danza que han escrito o están escribiendo tienen sus libros dentro de la colección, pero también están sociólogas, periodistas, libros del cine y el tango, libros de partituras de Leda Torres, que es otra de las músicas increíbles del momento, que por favor googleen a acá, Leda Torres. Acá lo estoy viendo en Instagram y tiene una ilustración también bastante bonita, ¿eh? Esa está hecha por Romina Pernigote y es un libro abierto, sí, sí, donde sí. Emerge una pareja bailando. Está muy lindo, muy lindo, sí. Con un fondo verde, para que sepan que es eso. Pero empezamos siendo 8 el día que nos reunimos con Romy para decir, agrupémonos. Teníamos nuestra lista de amigas que habían escrito en estos distintos rubros, éramos 8. Tango y feminismo, obviamente, tango queer, Mercedes Lisca, bueno. Bueno, ahora somos 23 en 2 años y se siguen sumando mujeres que traen sus escritos, que son estos. Y los últimos que han entrado son de poesía. Mira. Sí, Marta Piso. Y esto me decís que lo podemos encontrar por Autoras Tangueras en Instagram. Sí, ahí está todo el listado y las descripciones de cada uno de los libros y de las autoras. Perfecto, no, yo lo digo más que nada para la gente que está escuchando el programa y está interesada en buscar y en encontrar. Vos lo contaste recién en Instagram, ¿sí? Yo lo encontré en Instagram, sí. Autoras Tangueras. Y ya la estoy siguiendo. Perfecto. En Facebook también estamos. Vale, ya con Instagram ya vamos. Lo que es muy hermoso de esta colectiva es, para mí es un aprendizaje del trabajo grupal muy único. Este proceso de aprender a cómo trabajar de manera colectiva y cooperativa se va dando con un nivel de afecto, de amorosidad y de cuidado por los oficios, por el desarrollo, por cada una de nosotras, de respeto, de atención, de acompañamiento en el valor. Sí, aparte se sienten todas por el mismo camino y que creo que está bueno eso, ¿viste? Y la manera de llegar a acuerdos, sí, de sí. elaborar las dinámicas. Que ya sea fácil, ¿no? También. No, tenemos en Buenos Aires una mesa de los libros que la hacemos viajar de manera itinerante por distintas milongas. Entonces distintas de las autoras llevan la mesa a distintos espacios, milongas, centros culturales, bibliotecas, invitaciones a festivales, y vamos con todos los libros. Y por ahora viajar más allá de la Argentina es complicado, pero está en nuestra perspectiva porque sentimos que tenemos ahí un aporte muy potente de la mirada del mundo del tango complementaria, ¿no? Femenina, complementaria a la mirada más. Y eso cómo codea con pregunta, ¿no? ¿Cómo codea eso en el ambiente tradicional del tango, de los veteranos que todavía quedan viniendo de otro tiempo? Quiero decir, ¿se mezcla bien o hay alguna mala mirada? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando todas las chicas habían hecho tirar todos los zapatos en el medio de la pista, hace unos años atrás, que recuerdo que ponía, enfocaban la mirada de los veteranos y estaban de acá con cara de... Yo sé, había contras. ¿Se ve contras también o se ve ya que está un poco más abierto a nada, ¿no? Se va a ver siempre, pero los veteranos no los generalicemos porque hay un montón hay gente dispuesta... y hay gente joven que también está en contra. Quiero decir, Totalmente. Son comportamientos individuales que prefiero no hablarlos no generalizar, yo no me pongo en la bolsa de nadie, de ningún grupo, y pertenezco a comunidades, pero estamos hechos de individualidades y de decisiones individuales. O sea, cuando nos dejamos elegir por los demás, o sea, dejamos esta responsabilidad personal de lado a la hora de participar de cosas colectivas, no sé, estamos en problemas. Sí, yo qué sé, hay un documental de tango queer en Buenos Aires que, claro, que las chicas que lo empezaron a hacer en Buenos Aires, como que primero nació en Europa, después se fue a Buenos Aires, y claro, cuando lo comentaban con gente, hombres de la milonga, ya más veteranos, quiero decir, canosos, que no, eso no, el tango tiene que ser como es, quiero decir, siempre hay una transición, ¿no? Para sí, que todo se calme y sea más... Pero lo mismo pasaba con la música. Todo, exactamente. Y también le pasa a personas jóvenes. Pero, sí, sí, digo, pero, para no decir los veteranos. No es una cuestión de canas ni de edad, sino de ideología, ¿no? Sí, y de convicción, pero, de pregunta frente al mundo. ¿Cuán flexible voy a ser? Pero yo lo que hablo, cuando hablo de edad, quiero decir, si yo paso toda mi vida y tengo 70 años de una misma forma, que vengan pibes de 20, ¿me puede chocar o puedo ser un tipo abierto y que no me choque? Por eso me tiro para los veteranos. Quiero decir, un pibe abierto, un pibe joven tiene que tener más apertura mental. Creo yo, un tipo que ya está hecho, con 70 años, va a decir, no, tenés que entender que ahora... Tomate, dice, déjame en paz en mi mesa con el whisky y que los que bailan hombres juntos no. ¿Se entiende? Pero eso no es que embolso a los veteranos, pero es lo más común. Es lo, o lo, por lo menos que yo vi, ¿no? Y como dice Beltrán, lo de la música, bien lo dijo Troilo: no hay tango nuevo ni tango viejo, hay tango bien hecho y tango mal hecho. No sé. Siempre damos a los gustos. Yo pensaba en las mujeres veteranas y las mujeres jóvenes. Como, yo creo que las mujeres tienen otra apertura mental, que también las hay de otra forma, pero es como decía el otro día en el festival Ali, que estaba viéndolo a su abuela de 90 años, y dice, la verdad que las palabras que se dijeron, muy interesantes. Una mujer de 90 años que quizás nunca había escuchado esas palabras, ¿no? Ah, y... estás hablando del festival de la Escuela de Tango Brujo, que... donde Umbe hizo un guión basado, claro, en la historia, exactamente, de... Y una mujer de 90 años que quizás nunca había escuchado palabras que decía... Esperá. Umbe escribió un guión para hilvanar todas las coreografías que todas las, en general, maestras de la escuela, con cada una de sus clases de danza de distintos tipos, armaron con sus alumnas y alumnos. Umbe hilvanó todas esas danzas con la historia, o trenzó, lo voy a decir mejor porque hilvanó y trenzó todas esas danzas, con trenzando la historia de tres mujeres. Terrible. Y presentando la historia hilvanada de tres mujeres muy poderosas como Frida Kahlo, Audrey Hepburn y Lola Flores. Y Lola Flores en escena, con tres actrices que se lo tomaron muy profundamente. Sí. Y por eso esa señora espectadora de 80 años dijo... 90. ¿90? Que es más que 80. Dijo, uy, qué mensaje tan loco, tan profundo que... Pero le llegó, quiero decir, que una mujer de 90 años te recibas palabras que decís, en toda tu vida fuiste de una forma y decís, ¿eh? Con 90 años decís, joder, ahora, justo ahora me entero de todo. A mí me parece que algo interesante... para construir es esto que ustedes hacen acá, que son la práctica de la escucha, ¿no? Práctica de la escucha como para revisar qué me detona, hacia dónde me lleva a pensar, cuáles son las alternativas a pensar así que me están proponiendo, y es lo mismo para bailar. Sí, de hecho de esto hablas mucho en tu libro, de la escucha, es bueno, al menos lo que yo te digo, no lo leí todavía, lo acabo de comprar, pero ayer lo estuve oteando un poco y hay muchísimo de la escucha, de la conexión, del vínculo de dos personas, y la escucha es muy importante, creo, en eso. Sí, es una práctica. ¿Les parece si escuchamos otro tanguito? Pero escucharlo, ¿no? Sí, vamos a escucharlo de verdad, porque estaría bueno que escuchar las letras y después opinar también. No nos queda mucho tiempo más. ¡Oh, no! Y sí, Uchi, esto es rápido como escupida músico. Oh. ¿Sabes por qué se dice rápido como escupida músico? ¿Por qué? Porque los músicos que tocan trompeta, que tocan temas de aire, se les va llevando la boca de saliva y la saliva entra por lo que es el tubo de cualquier la trompeta, y tienen una palanquita donde cuando la abren gotea saliva. Es bastante desagradable, pero es lo que hay. Entonces, cuando los músicos se le cargan mucho de saliva, están... Entonces, el escupitajo que le hagan de costado es rapidísimo. A partir de ahora, nunca más primera fila para un concierto de trompetas. No te conviene, no te conviene. Y cuando están tocando las trompetas o todos los temas de aire al lado de otro músico de cuerda, y claro, se va cayendo la saliva, le dice... ¡Ay, no! ¿Por qué no te vas a tirar la saliva a otro lado? Qué bonito, qué bonito. Para que ustedes vean que la música es hermosa, pero pasan cada quilombo detrás, que madre mía... Vamos a escuchar La China Cruel, Nací para Molestarte, con La China Cruel. Me hiciste daño, seré tu dedo en la llaga. Seré tu mosca en la sopa, seré tu palo en la rueda, ese botón que no abrocha y en tu techo la gotera. En este mundo macabro cada cual cumple su parte. Ahora me queda claro, nací para molestarte. Y no escondas la cabeza, que no sos un avestruz. Si vos fueras Jesucristo, yo vendría a ser tu cruz. Será el cinco para el peso que siempre falta en la vida, piedra de tu zapato y de tu rosa la espina. Seré en tu edén la serpiente, seré tu chicle en el pelo, seré tu birra caliente, la tuca que quema el dedo. En este mundo macabro cada cual cumple su parte. Ahora me queda claro, nací para molestarte. Y no escondas la cabeza, que no sos un avestruz. Si vos fueras Jesucristo, yo vendría a ser tu cruz. Escuchamos a La China Cruel, que mandaba directamente: si yo fuera Jesucristo, yo vendría a ser tu cruz. Como, qué bueno esta especie de candombe milongueado que escuchamos ahora mismo de La China Cruel. Y cómo me gusta La China Cruel. Tengo que averiguar bien quién es la cantora y si ella es la que escribe las letras. Pero la verdad que es una orquesta muy potente para de hoy en día y muy interesante para buscarla. China Cruel, este era Nací para Molestarte. Por eso ya lo dice en el final. Nací para molestarte y no escondas la cabeza, que no sos un avestruz. Si vos fueras Jesucristo, yo vendría a ser tu cruz. Vamos, carajo. Ahí tenemos La China Cruel. Bueno, Uchi, ¿te gusta? ¿La viste? ¿Nunca la viste en directo, Tesoro Chile Cruel? No. Está en Buenos Aires. Voy a buscarte potente. Un tema que me gusta mucho y que lo recité un domingo de tango en el viejo Buzón. A ver. Ese ciclo que yo hago, después te lo dejo para el próximo programa. Vale, yo ya tengo, ya encontré tu tango que querías poner de La Martino. Y La Martino, ¿a vos qué te gusta La Martino? La Martino es una orquesta actual de este siglo, por así decirlo. Y hay mezclas entre chicos y chicas, entiendo. Quiero decir, no es como La China Cruel, que son todas chicas. Sí, es una orquesta. Como si fuera esta romántica milonguera. Sí, no sé cuántos músicos son. El director es un chico que se llama Nehuen, ¿sí? Y es el compositor y también escribe las letras. Y tuvo dos cantores que yo conozco, Nazarena y Nicolás Zabosky. Y el tema que te elegí para hoy me gusta mucho. Es precioso, la verdad lo escuché esta mañana y es bellísimo. Y propone así una orquestación con mucha novedad, pero súper bailable también. No, bailable, y la letra, que yo lo pensaba hoy cuando venía caminando por la radio, la letra un poco no descriptiva, como podría ser Homero Manzi, sino un poco más a Homero Espósito, estimo afiches, ¿no? De que... No sé, Nehuen, fíjate, te acercan a Espósito. No, a ver, sí, tiene ese punto. Una cosa es metaforéstico y otra cosa puede ser descriptivo y otra cosa puede ser lo que es, ¿no? Un poco de traer cosas y palabras y juntarlas en algo bonito. Se como... llama Acróbata de Luz la canción. Acróbata de Luz. Sí, si no llegamos a escucharla hoy, ¿qué? La ponemos ahora mismo, si querés, y ya hablamos de ella. Pasa que... Tranquila, por el tiempo no te hagas problema. Que si nos extendemos un poquito, porque ya son las... Y son la una y son uno. Son las 1:05, me encanta decirlo así de mal. No, son la una. Es la una clavada. Es la una. Pero no pasa nada, siempre puedes tirar hasta el 10, nos tiramos. Uchi, ¿alguna cosita que quieras comentar en especial? Yo qué sé, quizás pensabas, quiero decir tal cosa en la radio. No, recién con Fer charlábamos que nos quedaron un montón de temas... En el tintero. Sacame uno. Hablamos siempre fuera de micro nosotros, ya con el micro. Sacame uno, Fer, un tema hace un de rato, ellos. Hace un rato rebotaste sobre la imagen o la idea preestablecida que tiene el tango socialmente, ¿no? Una persona por ahí que no conoce lo que es el tango argentino, por ahí tiene una idea de. Ah, esto es el tango. Y hace un rato rebotaste un poquito una en idea esa, que en general es una imagen, en general es un tono muscular. Una propuesta hombre-mujer, un estereotipo muy pegado, acartonado en la piel, en general, ¿no? Otra vez, qué sé yo, de la generalidad. Por ahí hay alguien que tuvo un tío que era bajito y grandote y bailaba con la tía que era flaquita y espigada y lo veía bailar y eso es imagen. ¿No? Pero la imagen general decir, a la que vos haces referencia... Lo que yo siento que es importante es que todos tenemos información respecto del tango. Que no hay una persona que, si los invito a cerrar los ojos y a imaginar un abrazo, no pueda hacerlo. Y esa imagen de referencia que todas las personas tenemos está desafiada a la hora de aprender. Uh-huh. Porque por ahí... No sé, nos están invitando a aprender algo que no se corresponde con esa imagen. Tener esa imagen clara de referencia hace que sea más permeable y que el abrazo de tango pueda empezar a visualizarse de muchas otras maneras, con otras calidades de contacto, con otras calidades estéticas, con otras calidades de relación. Esa, que a veces está estereotipada, también es parte del escenario del tango. Pero muchas otras también, una chica con otra chica, un chico con otro chico, un abrazo lleno de ternura, un abrazo muy turgente, lleno de tono, de elasticidad, un abrazo muy íntimo, un abrazo muy aéreo. Digamos, empezar a que el imaginario, esas alternativas, sean un campo de flores diverso y no una referencia única para poder ser más libres bailando. Entonces... Tener esa referencia, hacer esa visita, ¿qué es lo que creo que es bailar? ¿Qué es lo que tengo como imagen preestablecida de manera consciente? nos ayuda a allanar el campo para el, a la hora del aprendizaje. Sí, cuando, cuando actúa de manera escondida, porque actúa igual, tracciona y no sabes por qué hay algo que no te gusta o que sí te gusta. Claro, si, si la tenés un poquito más explorado, esa creencia. Sí, a fin de cuentas uno nunca parte de cero, siempre hay un algo por detrás y reconocerlo es fundamental. Chicos, voy a poner este tanguito porque ya nos queda poquito tiempo y escuchamos el tango que nos produjo la Euchi y después seguimos charlando. Dame un segundito, Euchi, por favor, ponemos el tanguito de Acróbata de Luz. El bienvenido, gorrión de malabares, que fuiste bendecido con morro de café. Subiste con tus clavas a todos los altares, ponele al obelisco tu gorro de papel. Harás las comparsitas, rapero de los hundes, en una calecita serás el gran DJ. Con dos perros salchichos de nubes y un títere de trapo del reino del revés. ¿De qué planeta sos? Acróbata de luz, payaso redentor, profeta, bailarín que Dios te dio crecer. Alitas de zorzal, esa nariz de clown y timo de chaplín. ¿De dónde es que traes la flor en el bombín? La ciudad un poco menos gris, hacete otra función, acróbata de luz. El bienvenido, bufón de Buenos Aires, llegás en una nave de cáscara de nuez. Si fuiste el elegido por puntas y juglares y por la propaganda que manda en el cartel, arriba de los bondis la noche toda tuya le canta a las estrellas tu fusible arlequín. Si con tu sombra son locos que piden otro bis. ¿De qué planeta sos? Acróbata de luz, payaso redentor, profeta, bailarín que Dios te vio crecer. Alitas de zorzal, esa nariz de clown y timo de sete, otra función, acróbata de luz. Qué hermoso tango, la verdad. Gracias, Uchi, por, bueno, ella me lo dice, me lo dijo a mí. Cuando me dedican cosas, la verdad que me pongo un poquito, me sonrojo, pero me gusta mucho. Encima estaba mirando el video, ¿viste? Lo tengo acá en YouTube y mientras va sonando yo veo el video. Son una banda, ¿eh? La orquesta. Sí, son un montón. Son una banda, ¿eh? Un montón de violines, el contrabajo ahí, mira, dándole con ganas. Sí, es que estoy mirando el videoclip acá, ¿viste? Son todos sub 30, además. No, son un montón. Sí, son un montón. Una banda. Y son hermosa gente. Y muy linda la melodía. El estribillo es súper bonito, la parte del... muy lindo como canta la chica esta que canta, ¿sabes el nombre? Nazarena Cáceres. Nazarena Cáceres. Súper lindo canta, la verdad que me encantaría estar en bailes y conocer toda esta banda de tangueros de ahora. Y sí, musicazas impresionantes. Sí, sí. Y de bailarinas y bailarinazas. Bailarinaces. Sí, sí, sí, la única Macallan es un whisky, muy rico, Macallan. La única macana es que estoy acá. Bueno, que el tango siga siendo un lugar de encuentro, ¿no? Y de fiesta, que cuando te das cuenta que te lleva por otro camino, de otras emociones, te lo puedas repreguntar para volver a elegir un espacio y alguna dirección para celebrar encuentros, la vida. Ese, como Fer recién me preguntó, bueno, ¿qué sería tu mensaje? Si querés dejar un mensaje. Sí, mensajito, algunas palabras que quieras decir. Me parece que sería ese, ¿no? Que cada uno pueda encontrar con el tango un espacio de celebración y de encuentro con otras personas. Bueno, Uchi, yo creo que te acaban de llamar por teléfono del avión, ¿no? ¿Quiere sí. decir que te vas a ir mañana o al final no te vas mañana? No me voy mañana. Ah, bueno, ya saben, la gente de Gijón. Me quedo un par de días más en Gijón seguro. Y todas las preguntas, consultas o ideas, burbujas ahí, reflexiones, yo estoy en las redes y estoy yo y contesto y dialogo. Así que también abrazo y bailo con las personas. No me dejen sola. No me dejen sola, no, por favor. Me gusta bailar. Así que ahí nos estamos viendo. Bueno, entonces este viernes te tendremos en La Frontera. Vamos a contar un poquito lo que tenemos este viernes. El domingo te tendremos en el Drink Planet. ¿Dónde más te tendremos? Te tendremos en mi casa. Y hoy a la noche en la escuela de Tango Brujo. Hoy en Tango Brujo. ¿Qué día se descansa? No se descansa. Ay, no sé, yo necesito descansar, la verdad, porque estoy bastante... Mi cuerpo ya me está empezando... Sábado me parece que no hay, que el sábado hay playa. El sábado, si querés milonguear, en Oviedo está la Bombonera también. ¿Quién era la playa? No, la playa no existe. No. Es que yo la entiendo a ella, porque ella habla de la playa, de, ay, ¿no vas a la playa? Y yo, no, ¿qué viene a la playa? A la playa van los turistas. Yo voy a la playa cuando tenga vacaciones en verano, me acerco un poquitito, pero acá no, acá está muy fría. Pero voy a la playita, me mojo los pies, me mojo así como las abuelas y vuelvo al solcito, ¿viste? Pero quizás a calitas por ahí, que son muy bonitas las calas de acá de Asturias. No, che, la playa acá también está muy bien. Sí, pero no me gusta el hecho de que, por ejemplo, la Playa San Lorenzo es muy guapa de sacar una foto, pero estás ahí y tenés el paseo encima. Me siento incómodo. A mí me gusta estar más en Tarlipes, bueno, por ahí. Pero eso de salir de tu casa y te mojar los pies y volver sí, a tu casa. Sí, cuando está la marea bien baja, ahí sí, tenés playa enorme, un lujazo de playa, ¿viste? Es un lujazo de playa. Igualmente, no sé si hay gente de Buenos Aires escuchando, pero ya me da pudor, así que de la playa no voy a hacer. Hablemos del tango. Bueno, lo dicho, este viernes La Frontera. Beltrán, ¿qué tocas por ahí estos días? Pues mañana tenemos Jam Session de Jazz ahí en A Mi Manera. Así que cualquiera que se quiera sumar a tocar algún tema, cantar alguna bossa nova o cualquier otro instrumento puede animarse a Calle Premio Real 16 a las 9. En mi manera, ¿no? Ahí para sí. La playa arriba. Y vamos a hacer un homenaje a un disco de Bill Evans en el que toca piano y órgano Hammond, Fender Rhodes. ¿Qué es un órgano jamón? Me imagino una pata jamón. El órgano jamón, me confundí yo, es un Fender Rhodes. O sea, okay. El órgano jamón es un órgano... Jamón. Sí, es un tipo de órgano. Okay. Pero esto es un Fender Rhodes, que es como un piano que tiene un sonido más moderno que se utilizaba en los 70. Entonces va a traer él un teclado y con el piano acústico que hay vamos a hacer ese homenaje al disco From Left to Right de Bill Evans. Qué bien, qué bien. Mañana entonces, a mi manera, desde las... 9:30. 9:30. Ya saben, todas y todos, aprovechen la jugada de jazz. Ay, qué en bueno Gijón. Que hay música en vivo en Gijón, jazz en Gijón, de todos los colores. Con la dirección de jazz de Gijón, prácticamente el que mueve la batuta, Raúl Beltrán. Y el viernes tenemos la milonga de la frontera, Jacobo Loñeta, número 5, dirección, organización, lucecitas y DJs, Fernando Ramijas. El sábado... Clima espectacular. Ah, clima espectacular. No, no la viste, no sabes lo que es. Sí, un clímax, clímax con X. Y el domingo, como siempre, en el Dream Planet, Loca Bohemia, haciendo bailar a la banda. Y poco más. Poco más. Y poco más. Y a ver si algún día descansamos para, ¿para poder empezar el lunes. Porque, bueno, quedan 15 días, quedan 15 días. Escuela de Danza, Cerro Corporal Tango Brujo, cierra hasta... el 1 de septiembre, alguna cosita quedará, algún taller intensivo. Yo la verdad que me va a sobrar el esqueleto, los músculos, la tararira y necesito relajar un poquito el cerebelo. Pero no se olviden que el tango sigue al pie del cañón. Como decimos siempre, Gijón es tango. Obviamente también es jazz, porque ya lo era. Pero desde hace unos años, de un tiempo a esta parte, muchacha te encuentro tan pálida y triste de sí, ¿qué tenés? Bueno, Uchi, un gustazo enorme haberte tenido. La verdad que fue un placer que hayas venido aquí con la compañía de Fer, de Raúl, que siempre estamos, cae siempre Raúl y yo, cae Fer unas cuantas veces, y la verdad que nos la pasamos muy bien aquí en la radio. Un placer que estés. Gracias y por el que espacio. Que sea tu estadía acá en España, esto que te queda, hermosísima, disfrútala. Estamos en un tiempo de clima hermoso, acá en Asturias esto es un placer, este calorcito, así que disfrútalo y bueno, te veo ahora en mi casa. No, que no te vas a la escuela a dar clase, así que disfruta las clases, disfruta de la compañía, disfruta del tango de acá. Los y te volvemos a esperar cuando vuelvas a España. Dale. Y bueno, Fer, otro día más. ¿El miércoles que viene estás con nosotros? El miércoles que viene estoy en Madrid. ¿En Madrid? Así que... ¿Vas a tocar Tanturi? El sábado Tanturi en Madrid y el siguiente sábado y domingo en Sevilla, Darienzo y Dizarli. Mamita querida. Orquestación. Si quieren entender bien de qué va todo este mundo, vayan a las clases con Fer y que va a estar haciendo con ahí su compañera en Sevilla y en Madrid. Bien, aprovechen la jugada. Bueno, Beltrán... Ya se acaba. Ya se acaba. Y vamos a ver, ¿ya se acaba? Para que la gente se le vaya pegadita. Muchísimas gracias a todas y a todos por este programa tan bonito. Uchi, siempre te esperamos en Gijón. Y el swing de Raúl Beltrán. Entre tango y jazz. Para quienes no lo puedan ver, acá están bailando con los bracitos levantados y la sonrisita de oreja a oreja. Con el poeta Hernando Galucci, que hoy empezó de vacaciones. Disfruta las vacaciones, Macri. Y para rematar. Por la mañana a las 11 en Radio Caral. Y ahí llegó así de tango. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene, Beltrán. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.